me gustas, me buscas. Las cosas se vuelven confusas, pero me busca, me gusta, me hace volar. Luego me toma, me usa, a ver si igual. Pero me busca, me gusta, me hace volar. Luego me toma, me usa, a ver si igual. Cuando me buscas, solo voy hacia ti. Tú me gustas mucho, me entristezco si no te tengo aquí. Soy tu maniquí, eres mala, pero me haces muy feliz. Con tenerte un rato en mis sueños rotos, yo tras de ti, tú detrás de otros. Has vuelto locos a todos pronto, te asomas por el brillo de sus ojos. Me usas y después te vas, hasta que te necesite un poco más. Pronto volverás y te comerás estas dudas y las horas de paz. Baby, soy tu yonki, tú eres mi respuesta. Respira el funky con olor de fiesta. Voy a quemarte de pies a cabeza con esta muestra de música fresca. Me gustas, me buscas, me encuentras, me tomas, me usas. Me gustas, me buscas. Las cosas se vuelven confusas, pero me busca, me gusta, me hace volar. Luego me toma, me usa, es igual. Pero me busca, me gusta, me hace volar. Luego me toma, me usa, es igual. En ceniza te transformaste deprisa, princesa, me tranquilizas. Me pesas porque me pisas, me has hecho trizas. Son muchos años sin dejarnos ir, quedan serios daños por amarte así. Tú mi gran pasión, hoy mi gran prisión, la presión por no tener decisión. Si me apuntas justo en el corazón, controlas mis células y con razón. Son una obsesión todas tus bondades, tú sabes darme momentos suaves. Baby, soy tu yonki, tú eres mi respuesta. Respira el funky con olor de fiesta. Voy a quemarte de pies a cabeza con esta muestra de música fresca. Me gustas, me buscas, me encuentras, me tomas, me usas. Me gustas, me buscas. Las cosas se vuelven confusas, pero me busca, me gusta, me hace volar. Luego me toma, me usa, es igual. Pero me busca, me gusta, me hace volar. Luego me toma, me usa, es igual. Ella se cruza por todos los caminos, vive en mi casa, duerme conmigo, me brinda abrigo cuando siento frío. Hoy trajo una amiga para hacer un trío. ¿Qué puedo decir? Solo me dejo llevar, tirado en la cama como superstar. Comencé a flotar solo por estar en un lugar lejano a los demás. Tú me usas y después te vas, hasta que te necesite un poco más. Pronto volverás y te comerás estas dudas y las horas de paz. Baby, soy tu yonki, tú eres mi respuesta. Respira el funky con olor de yesca. Voy a quemarte de pies a cabeza con esta muestra de música fresca. Me gustas, me buscas, me encuentras, me tomas, me usas.